Presentación de la lista de Juntos por el Cambio y también el anuncio de la declinación de tu candidatura. ¿Por qué? La idea es que nosotros venimos trabajando hace 3 años, no vemos justicia social y creemos que no podemos seguir adelante por el tema que estamos dividiendo votos. Se nos hace muy cuesta arriba seguir con la candidatura mía, no tenemos fondo, no tenemos nada, y la verdad que hablamos con Santiago, hablamos con el equipo y tenemos un parentesco muy simple y similar, que es ayudar a los vecinos que estamos tan mal en Cañuelas, ¿no? Y creo que nuestra candidatura, bajar nuestra candidatura y apoyar con nuestro voto y que con la gente que nos sigue, va a potenciar muchísimo más al espacio. Aquellos que están viendo y no entienden, vos pasaste las PASO, tu lista va a estar de cara a octubre. ¿Cómo se declina la candidatura? No, la candidatura se declina bajando la candidatura mía y respetando la boleta de Labaña y Urtubey a nivel provincial nacional. O sea que tu candidatura se declina cortando tu boleta no va a aparecer. Mi boleta no aparecería, esa sería la idea, y que la gente piense en el distrito de Cañuelas de cara al 27 de octubre. ¿Tu sector va a repartir la baña, por ejemplo, Valibuca y Santiago Mahoy abajo? Nosotros, como sector peronista que estamos incorporando cada vez más, Valibuca, La Baña, y también ir a agarrar los votos kirchneristas que no están conformes en el municipio. En ese marco, ¿cómo se piensa futuro o cuál sería tu rol en un gobierno de Santiago Mahoy? No, el rol sería trabajar por los vecinos, y la verdad que me gustaría estar en la calle, en los distritos, en las delegaciones, en las delegaciones municipales, para mejorar la vida de la gente, lo que vendrían a ser zanjeos, que tengan limpieza. Ese me gustaría el rol, por las actividades y por cómo conocemos Cañuelas. Genial.